Porque se me escapa un chiste y lo perdí y tengo, es re loco, pero tengo como patente el recuerdo de un par de cosas que perdí que eran genuinamente que dije, uy, la pegué, con esto la pegué, y después era, bueno, ahora voy a anotarlo. ¡Oh, no! Me ha pasado mucho, quizás eso de quizás que muy maleducado, sí. Te tengo este funeral para pedir una virome. O no, hay momentos donde se te ocurren las cosas que es como, uy, qué embole. No puedo, voy a tener que caretear que sé lo que está pasando. Que tengo un momento para, uy, estoy hablando re mal porque dormí poco. Pero no es tan grave. Y la computadora prende, esto es increíble. Entonces me pasa eso, que me olvido. Pero tampoco es tan grave, porque vienen otras. Lo bueno de tener ideas es que tenés más ideas. Lo malo es cuando decís, ah, esa valía la pena, y no sabes. Claro, en realidad podría haber valido la pena si la explorabas un poco más, pero nunca te llegas a enterar. Digamos. La hacía guita esa. Cachín, cachín. Sí, sí, era mi pasaje a abandonar el underground y ser del mainstream, pero como le pasó a Michel Gondry. Te recomiendo el maridaje del chocolate que estás comiendo con estos frutos secos finamente seleccionados. Ah, sí, yo lo selecciono. Y el tipo que lo fracciona. Una máquina. Estamos hablando de una máquina. Es un tipo que tiene una selladora, entonces agarra los barriles grandes de avellana y de maní y de almendra y de nuez. Los mezcla y de castaña de cajú. Castaña, te olvidaste de decir castaña de cajú. De cajú también. Hay varios. Uh-huh. Bueno, selecciona, distribuye, embolsa, sella la bolsita. Todo lo que podés hacer con una selladora, ¿no? En realidad podés solamente sellar. No. Para el ojo humano, no. Arte, siempre se puede hacer arte. Claro, pero no, pero. Espera, déjame pensar que tenés que poder hacer más cosas con una selladora. Para empezar, puedes envolver un montón de cosas si tenés la bolsa lo suficientemente grande en regalo, aunque no seas el creador del regalo. Puedes envolver un coche entero y lo sellás si es una selladora grande. O si tenés mucha paciencia. Claro, de a poquito. Y sellas el coche y decís feliz cumple. El problema es si hay alguna persona dentro del coche, porque se puede ir quedando sin oxígeno. Problema, no sé si es un problema. Bueno, y entonces yo voy a comer, entonces quiero que, digamos, si querés hacer alguna pregunta, es un momento excelente para que yo mastique. Dale. Pero fíjate, sin presión. A ver, con el riesgo de sonar demasiado psicológico, ¿a qué edad sentiste que ibas por el lado de la comedia? Más allá de que hayas arrancado con algo, ¿no? Simplemente esa sensación de decir, yo con esto voy a hacer algo. Okay. No, es simple. Lo pongo acá, más cerca. No sé cómo agarra de volúmenes. Sí, bien. El problema con la comedia es que tomás la decisión demasiado joven. Creo. No sé si es un problema. Pero no sé, a los 16 años no sé cuánto criterio tenés para decir, ¡ey! Voy a decir boludeces por guita toda mi vida. Como. Genuinamente hay. No sé. Hay algún lugar en el que. De un estado en el que uno se promete a sí mismo ir por este lado y quizás. No lo pensaste bien. Pensá en la gente que. toma una carrera y elige ir en otra dirección. Yo agarré y dije, hey, se ríen. No puedo hacer de vuelta. O, hey, quiero hacerlo. No sé, por un lado más práctico, digamos, es la mejor, la manera más práctica y económica que encontré de vender mis ideas, ignorando todo lo demás, porque seguramente hay gente que vende sus ideas de otra forma. Y es un mercado que desconozco porque estoy obsesionado con este. No sé. Entonces decidí que lo iba a hacer y me fui armando un lugar en ese, y trabajando para permanecer en ese lugar y para que la gente que visite ese lugar encuentre algo nuevo cada vez que vaya. Es eso básicamente. Claro. Pero sí, uno no lo piensa mucho cuando dice voy a ser comediante, porque sos adolescente y no sabes nada de la vida. No sabía que existía el trabajo de ingeniero agrónomo, no es que me interese, pero no sabía que existía cuando dije, hey, voy para acá. Y bueno, no sé si la mayoría de la gente, en ese sentido creo que te diferencias bastante de haberlo empezado a pensar como voy a ser comediante de adolescente, ponle. Sí, pero ni siquiera era una salida laboral, era como, claro. ¿En qué estás pensando, estúpido? Pero para todo el mundo le respondía, hey, Seinfeld es millonario. Sí, pero no sabía que hay millones de personas mucho más interesantes que Seinfeld que no tienen nada. Y pero uno no lo hace por el dinero, lo hace porque te hace feliz estar ahí. Entonces es como funciona. Está sonando ahora un teléfono porque Torio se fue a atenderlo porque es re mal podcastero. No atendés el teléfono cuando estás grabando un podcast porque... a menos que justo sea un invitado o el otro conductor. En tal caso, retiro lo dicho. ¿Lo sabes? Nunca lo vas a saber. Nunca vas a saber lo que grabé en tu podcast. Entonces, eso. Sí, entiendo. Lo de fue un salto medio inconsciente y la suerte nos ayuda a todos muchísimo. La gente no se detiene demasiado en pensar en lo importante que es la suerte muchas veces. La suerte y los factores, digo, creo que hay un montón de factores que contribuyeron muchísimo al trabajo actual que tengo, que tiene que ver con de adolescente estar encerrado en mi cuarto leyendo cómics y libros y viendo pelis y dibujos animados. Creo que eso forjó el imaginario que hoy me dedico a, con el que me dedico a jugar, porque es mi identidad. Y porque nunca dejé de consumir esas cosas tampoco. La manera también, digamos, después vas aprendiendo que los dibujos animados tienen su truco para tocar temas adultos y salir impunemente, porque después de todo son dibujos animados. Y entonces vos como comediante podés intentar hacer lo mismo. Y está re bien saber que existe eso. Porque lo podés hacer o podés no hacerlo y está bien, hagas lo que hagas, digamos. Hace poco discutía con un amigo comediante que me decía... Hey, si yo decido no tocar el tema de la política en mi show, no significa que esté a favor del gobierno actual. Yo le dije, un poco sí. Porque si estás una hora... Y es un comediante español, por cierto, al margen de todo esto. Si estás una hora hablándole a alguien sin parar, es como, no hay una carta de presentación más larga. Y si en ningún momento la gente se queda como, hey, me llevo esto de vos. ¿Y querés que se lleven realmente el espíritu y los buenos chistes? Pero por sobre todo creo que el espíritu. Porque los chistes son la excusa para decir lo que te pasa por la cabeza. Entonces, no se te pasa por la cabeza, aunque sea una línea de decir, hey, esto me parece que no va. No sé. Y me decía, hey, pero tampoco estoy de acuerdo con... las masacres que hay en Sudáfrica. Y era como, sí, bueno, pero vos no vivís ahí. esto tiene que ver con un contexto y con un aquí y una ahora. Entonces, estamos hablando de lo que nos está pasando en este momento, en esta sala de teatro o bar o lo que quieras. Y luego es tu producto, quizás ese es un producto en el que tu personaje no hace eso nunca y te felicito. Pero, digo, teniendo la atención de tanta gente, nada mejor que ofrecerles un punto de vista o una visión sobre lo que te jode a vos también, directa o indirectamente. Ahí terminé de hablar. Sí, de una. El punto de vista, como que entretener solamente por entretener, pero sin nunca buscar de ¿a qué? Mostrar algún punto de vista, es como sí, no tiene sentido. No suma, no sé, digo, hay un momento en el que aprendes a hacer reír a la gente que te está mirando. Mal, menos, fracasas, nada es infalible, por supuesto. Pero de ahí a decir, bueno, no quiero hacer como, ¿qué hago una vez que sé que los puedo hacer reír? Ese es el tema. ¿Digo lo mismo o me la juego un poco más? Como decís vos, una vez que tenés los trucos, que sabés varios trucos y que tenés, decís, bueno, ya tengo una cierta experiencia como para, ya sé que voy a hacer reír a la gente, de alguna forma u otra los voy a poder hacer reír. El tema es, ¿qué digo ahí? Sí, creo que voy a cambiar. Sí, lo entiendo. Creo que ya voy a dejar de decir trucos. No, porque una amiga de España, justo, voy a citar a España un par de veces porque acabo de venir de ahí. No es que, oh, la última vez que estuve en Barcelona, caminando por la... No, estuve ahí y me hablaba de la magia en términos de un mago. Hay un tipo de mago que me cae particularmente bien y que son los magos que están apasionados por la magia realmente, no el tipo, el que está inventando trucos o dicho, como me enseñaron ahora, era no trucos, magia. Entonces, el mago que está inventando magia, eso es lo que me gusta, que está tratando de impresionar a sus colegas con, bueno, miren esto que puedo hacer, que ustedes van a preguntarse cómo lo logré. Y mi verdadera recompensa es esa, es poder impresionar a la gente que está mirando la mano en la que no está sostenida la varita y sin embargo no lo saquen. Digo, ese es el mérito. Entonces, para mí en la comedia hay algo un poco de eso, de genuinamente no me interesa convencer, llenar un lugar monstruoso, porque creo que es... No me interesa complacer a tantas personas juntas de ningún tipo. Tendría que cortarme un poco a mí, y ya me estoy cortando suficiente en algunos momentos. Entonces, prefiero directamente ir y ser lo más jugado posible. Y no es que le estoy quitando mérito a lo otro, digo que no es para mí. Claro. Eso es una de las cosas que quiero enfatizar siempre. No tengo ningún interés yo. Si alguien más lo hace, adelante, por favor. Es necesario que las cosas las haga alguien. Y no tiene uno por qué ponerse todas las banderas y llevarlas todas juntas, porque son muy pesadas. Elegís tus batallas, es eso. Claro. Entonces no va a decir más trucos de la comedia. No lo sé. ¿Vas a empezar a decir magias de la comedia? No, o chistes. Voy a decir, son chistes. ¿Qué es eso? Pero lo que vos le llamabas trucos no son los chistes específicamente, son como todos los artilugios que uno usa alrededor de esos chistes para hacerlos funcionar mejor. Uh-huh. Como el lenguaje corporal, la postura, la proyección de la voz, la... No sé, y después cosas mucho más específicas de cómo interactuar con el público, o qué hacer en ciertas situaciones muy específicas. Sí, sí, pero eso es estructura y arquitectura. Pero eso no quita que... que haya algo más en relación a eso. Y la hay, la verdad es que lo hay. Y es re complejo a veces tratar de meterle la prosa a los chistes. Y a veces no, digo, no es tan complejo. No sé, es todo mejorarlo. no sé, hay mucho. Me gustaría ser más ordenado, nada más. Salvo eso, con mi laburo, con todo lo demás, cosa mía. Igual a mí me da la impresión a veces de que la única gente que se siente conforme con su nivel de diligencia y de orden y de estructura es gente que la mayoría, que el resto de la gente considera como obsesiva, compulsiva, enferma. Lo soy también, pero nada más que mi orden está apuntado hacia hacer cosas nuevas más que hacia hacer más que a pulir. Me censuraron la palabra pulir. Terrible este lugar, lo que pasa con Rosario. Esta es la parte que se puede editar afuera, pero me va a servir un poco más de chocolate. Ahí viene el otro entrevistador. Y idealmente el podcast debería empezar ahora. Yo tengo ganas de dormir una siesta porque en una hora actúo, pero no voy a llegar. No es tan grave, pero estoy hablando y después voy a hablar más. Así que por ahí los hago pelearse entre sí con, busco alguna manera de que sutil de que se peleen. Entonces van a estar hablando más y yo voy a estar descansando un poco más la garganta. Bueno, ¿y qué me decías? Nano es un forro y todo eso. Estuvo hablando re mal de vos todo este tiempo. Fue muchísimo tiempo que me habló mal de vos. Decile todo. ¿Qué es eso? Es lo normal. ¿Qué camisani? Ah, ¿viste? ¿Todo bien? ¿Qué camisa? Muchísimo. Bueno, bienvenidos a la casa de Torio. ¿Qué tal el recibimiento? Ah, muy bien. ¿Bien? Bueno. Che, si te querés sentar ahí en el sillón, creo que hay lugar. Venga. Bueno. Estábamos hablando de eso. Ah, sí, mirá, hay un eclipse. Se eclipsó la pieza. Son cosas. Ah, sí, pero es excelente. ¿De qué? No estaban hablando. De la comedia. ¿De qué vamos a hablar? De comediantes. Sí, de los precios que hay en el Carrefour. El acondicionador marca Carrefour es más barato que el shampoo marca Día. Pero después tenés que tener de los dos. Yo no sé si acá tienen todos esos lugares. Sí. Tienen Carrefour Día. Sí, sí, sí, sí. Tienen Farmacity, no tienen. Sí, sí, sí. ¿Tienen? Sí, ahora hay. Ahora se pueden hacer chistes de Farmacity entonces. A dos cuadras. Bien. A dos cuadras de donde vas a actuar hay un Día. En Funes. Guau. Wow. Si tan solo estuviese abierto. Ah, el mundo no es perfecto. No pasa nada. Bueno, ya le expliqué a toda la gente que está escuchando esto que en un rato voy a estar hablando más. Y sí. Que recién estuviste hablando como 4 horas. Sí, yo planeo las cosas muy bien con. Necesito un wedding planner, pero que haga otras cosas aparte de weddings. Un planner necesito. Necesito un planner, sí, es verdad. Podría divorciar esas dos palabras y ya. ¿Qué? De eso estábamos hablando recién, de la gente que es muy estructurada con su y ordenada. No sé, a mí me fascina, digo, cuando llegamos en general a la jam, Simonetti campa y yo. Simonetti tiene cosas anotadas en su cuaderno, campa tiene hojas impresas y yo tengo audios que tengo que escuchar y tratar de descubrir si es gracioso lo que pensé que era gracioso en ese momento en el que se escucha que se cae un vaso o algo y tengo, hay audios que tengo que digo, bueno, no sé, eso está perdido, eso que estaba tan convencido que dije, ah, y ahora hay algo, el chiste de los perros, pero y de golpe ¡ñam! Se escucha algo y no, ya está, no sé, es un papelón cuando pasa eso, porque digo, yo soy un adulto, ya me pasó esto antes, o sea, una persona que crece, va aprendiendo de sus errores y dice, bueno, esto la próxima no me va a pasar porque tengo que capitalizar. Y no funciona. Es como que dependés de un montón de Félix del pasado, en distintos estados mentales, en están distintas situaciones. Muertos. Están todos muertos. Que te envían mensajes de comedia encriptados. La mía vita es presente puro. creo que es el tatuaje de un amigo que estoy diciendo mal, pero tiene, se tatuó eso en el brazo, como mi vida es el presente, algo así, y son esas cosas. Estuviste de viaje, ¿no? ¿Hace poquito? Sí, estuve en Edimburgo y en Londres. Fui, la verdad que tiene que ver un poco también con que tenía ganas de, tenía la necesidad de irme un poco. Es gracioso, porque le estaba explicando a alguien por teléfono esto, como, che, necesito vacaciones, y me dijo, vivís de vacaciones, y un poco tienen razón, y un poco me molesta mucho que piensen que vivo de vacaciones cuando no es así, pero más o menos. Entonces agarré y dije, bueno, mirá, tengo este viaje, lo quiero hacer un montón y puedo permitírmelo, así que lo voy a hacer, lo hice, y fui a ver otras cosas por allá. Fui a ver comedia, me divertí mucho. Es muy lindo y refrescante ver que existan payasos del otro lugar del mundo, ya sepa sobre ellos o no. La idea de que hay gente que está empujando con la misma fuerza, no sé cómo termina esta analogía, pero un barril vacío, ¿no? Por una montaña, y después por ahí se abre y por ahí así el barril tenía algo, alguien no puede hablar más. Bien. ¿Te llevaste o te trajiste cosas para tu material de allá? Obviamente. ¿A qué te referís? Sí, me traje una falda escocesa. También, aparte. Sí, eso sí. Eso te va a funcionar re bien. De material. Ya lo probé el martes. ¿Grabaste cosas que están tapadas por autos que pasan allá? No. Sí, de hecho, y de todo un millón nuevo, que era lo que me estaba trabando también a mí, que dije, este año tengo que armar un show. Ahí está el motivo del viaje, casi. Medio inconsciente. No, medio una de las cosas más. También viajé porque se casaba un amigo mío de toda la vida allá, y me llegó una invitación de boda a la puerta de mi casa, y justo necesitaba vacaciones, y justo sucedían un montón de cosas, y dije, bueno, ya está, esto va a pasar. Y obviamente cuando me subí al avión dije, ¿cómo me piqué? ¿Por qué calculé todo esto? No sé dónde me voy a quedar, no alquilé nada, no pensé. ¿Por qué hago eso? Yo digo algo en voz alta tantas veces que me convenzo de que es verdad, y después digo, uy, ¿por qué dije que iba a hacer esto? Si realmente estaba bastante tranquilo donde estaba. Y llegué y lo resolví, pero son esas cosas, ese pequeño momento de pánico que le podés ver que todo el mundo tiene. Es muy loco, el momento en el que el loco se da cuenta de que dijo, uy, ¿para qué que pedí 300 bolsas de algodón? ¿Entendés? Y después yo, bueno, no importa, algo voy a hacer con las 300 bolsas, es importante, el mundo necesita hisopos. Exactamente, bueno, así se creó todo, el universo entero, todo. Hay que tener cuidado con lo que se desea, ¿no? Porque te puede cumplir. Sí, totalmente, totalmente. Cuando dijiste el universo entero me imaginé como un hisopo gigante metiéndose en un agujero negro. Sí, sí, sí, sí, sí, es así, fue el Big Bang, le tocó justo la parte que no te tiene que tocar en el cerebro. Hisopos e isótopos. Esto, ¿qué pasa acá? Las palabras se parecen. Accidente o mensaje subliminal. El otro día pensaba eso, ¿existirá gente que cuando escucha isótopos no piense en hisopos automáticamente? Yo creo que debe haber pasado mucho. Vamos a preguntarle ahora que tiene Pharmacity al empleado de Pharmacity si le piden isótopos de oreja. Qué loco, ¿no? Que se los vendan aparte. Isótopos para la oreja, qué raro, bueno, tengo, pero qué raro. Acá están y no sé ni nada. No sé nada, el chabón. Dice, ¿cuánto está eso? 300 pesos. Porque te lo digo yo. No, se me rompió la máquina de hacer tickets. Che, recién te iba a preguntar, lo tenía acá anotado. Sí, claro, obvio. Porque otro ítem. Recién estamos hablando que diste una especie de workshop, un curso. Hoy a tarde. De varias horas, una TED Talk de sí. Varias horas. Sí, sí, sí, sí. ¿Y eso te pasa en otras ciudades? Di alguna masterclass en Montevideo. Tengo problemas con todos los nombres, masterclass me parece demasiado pedante, pero creo que me lo pidieron así, entonces dijo, bueno, se dice así. Workshop de un día. Normalmente tengo una tendencia a expandir un poco más el contenido, porque realmente solo hay una cantidad de cosas que se pueden ver en una tarde. Pero a la vez digo, bueno, mira, voy a ir y voy a estar por este espacio de tiempo acá, así que si podemos, espacio de tiempo acá, vamos a poder combinarnos en el mismo espacio-tiempo. Ahí está. Esto, bien, algo que está pasando. Muy lindo. Tuiteé la fecha de la que voy a actuar en un rato. Y me ponen fans. Laila Roth, te voy a botonear. Me estoy yendo a actuar en Rosario, que es de donde sos vos, y me pones fab en vez de retweet. Me parece que acá hay algo que no nos estamos entendiendo. La etiqueta de las redes sociales. No, pero sí, pero como yo cada tanto retuiteo a colegas como, hey, vayan a ver esto, es mi manera de decirlo. No es como, ah, me enteré que laburás. Claro. Entonces, como, me gusta que labures. Me gusta que labures. No. Es como, hey, yo banco este proyecto. Pero es como, no sé, cuando pones en Facebook, póngale me gusta a mi página y pones el link de la página y le pones me gusta abajo a la publicación. Y pero eso es gente malvada. Son como etiquetas de las redes que hay mucha gente que no las quiere. Y no todo el mundo debería votar. Yo creo, o sea, la democracia, la democracia. Empieza la sección facha del podcast. Pero es la mejor. ¿Cómo era? Alguien decía. Hitler. No, decían. Pero Churchill era. Que decía. Darwin. Era alguien como. No hay peor sistema que la democracia, pero es el mejor que conozco. Y hay algo de eso. Sí, puede ser Churchill. Bueno, viste, de golpe, alguien de golpe tiró alta data. No soy solo un pelo rubio. La música clásica de fondo. Postpro, todo en postpro. Claro, ese es el momento en el que ahí se está escuchando, ¿eh? ¿Ves? Hermoso. Bueno, y eso. Entonces sí, hicimos un workshop, sí, vimos una cantidad de cosas en un día y es lindo ver cada uno tiene sus trabas y cada uno ver en dónde está cada comediante en el proceso, digamos, hacia tener cierta comodidad arriba del escenario, que son años, y tratar de ayudar a desbloquear a cambio de dinero, por supuesto, porque ese es el cómo funciona. Me quedé pensando en tu viaje. ¿Vos las ideas las grabaste en otro idioma? No, en general no. O sea, pero sí me pasó. ¿Sabes que es un loco suelto que hablaba en castellano por ahí? Sí. Mirando a la gente y grabando. Sí, pero me alejo. Yo soy como muy. Me siento un estúpido cuando estoy grabando una idea en el teléfono. Entonces trato de no hacerlo, que todo el mundo piense que estoy mandando un mensaje de voz. Entonces a veces grabo chistes enojado. Y empezás todos los chistes diciendo, hey Claudia, te lo digo por última vez. Los ponis no pueden viajar en primera clase. A desarrollar. Sí, totalmente. No, lo remata con basta, no me llames más. Basta, no voy a contratar este servicio. Estoy feliz con mi sistema de algodón. Qué bueno alguien. Alguien te dice, che, ¿estás contento con tu sistema de algodón? No. La verdad que no, ¿qué ofreces? Mira, este otro. Sí, dame 300. Bueno, ¿qué? ¿300 qué? 300 bolsas de algodón. Ah, 300 bolsas. E hice un callback. ¡Ay! ¡Qué graciosos ocurrentes! ¿No? Dando una masterclass. ¡Ese es un truco! Nada. O sea, según la edición, ¿eh? No sé si va a ser callback. Yo no tengo. ¡Ah, claro! Es verdad. Futurología. Bueno, pero esta persona es como muy fan de los podcasts largos y yo también. Así que te lo va a dejar ahí. Tengo fe. Todo lo que pueda entrar va a entrar. Ahí está. Tengo que chequear cada tanto porque en algún momento nos vamos a ir a una función. Sí, pero... sí, y creo que voy a ser el chofer. Ah, excelente. Me voy a convertir en chofer. Bueno, hay que. El jinete estaba afuera. Perfecto. No, el corcel. El corcel. Sí. Sí. Qué bueno, un chabón vestido de... un jinete, un tipo, un jinete en la puerta, de verdad. Estuviste con coche de jinete. Como diciendo... y nada. Sí, vamos. Ni siquiera, lo ignoramos. Con una montura. Sí, no, pero... y lo ignoramos por completo. Pasamos al lado y subimos al coche. ¿Van a Funes? Sí, ¿me llevan? No. ¿Pero por qué ustedes tienen la manera de llevar? No, no se puede. Una especie de hombre avestruz. Hombre avestruz. Excelente. No, bien, nos llevamos. Ah, no sigue mucho más esa canción. Es más cruel que graciosa. Bueno. Y eso, no sé en qué estábamos. Sí, sí, en general sí, o no, o anoto, depende mucho del momento en el que esté. Hay momentos en los que no puedo estar anotando, o se te ocurre algo cuando estás viendo otra cosa, o cuando estás haciendo otra cosa, y de golpe es como, tendría que pensar un poco sobre esto, y después tenés que pensar sobre que tenés que pensar sobre eso para después acordarte de grabarlo. Y a veces se pierden, pero está bien, no hay que anotar, no sé. Una vez vi una charla de Lou Reed que dijo, está bien si no notas todas las ideas. Y dije, ay, me caí en Lou Reed. Pero después dije... porque se te olvidan. Claro, no, y no todas las ideas son buenas. A veces te olvidas de anotarla. Sí, era lo que hablábamos. Que no solo ahí. Te olvidas de anotarla, sino que de anotarla. ¿Les pasa de anotar cosas, pero así no tener tiempo y anotarlo muy sintético y después el otro día no entender qué es? Tipo, cada vez menos. Mirar una libreta que diga loro ciego y decir, qué verga era. Cada vez menos, porque me conozco ya. Claro, hay que ser bien descriptivo, ¿no? No, un poco, no suficiente. Una página, un párrafo. Pero te lo digo y tengo un par ahí sueltas que dije esto. O peor, me agarró el autocorrector y me destrozó por completo todo el concepto que había anotado. Y entonces es como, en vez de comedia dice comida. Y entonces digo, hacer comida distinta. Digo, bueno, no iba a hacer. Una nota súper... súper abarcativa, ¿no? Hacer comedia distinta, bueno. Comida alternativa. Comida, sí. O las etiquetas. Bueno, estás en el tema de la comida alternativa. Sí, claro. ¿Qué es comida alternativa? ¿Comida o comedia? Yo ya me perdí. Las dos, soy vegano. Eso cubre las dos cosas. Claro. No hay comediantes mainstream veganos. Ah, mira. ¿Sos un comediante que no hace chistes de carne? No. ¿Eso sería un comediante vegano? Sí, había... Sí. Un comediante que no habla de productos de origen animal. No habla de huevo, no habla de miel, no habla de carne, no habla de lácteos. O hace... tiene más censura cuando dice eso. Ah, hay como un blip. Sí, pero... el problema... esto es quizás lo hago material, pero es como que... no es que vendo más entradas por ser vegano, no es que vienen más conejos a verme. No, seguro. Hey, me siento muy identificado con todo lo que dice este señor. No, además es muy difícil hacer humor de... yo no soy vegano, pero soy vegetariano y fui vegano un par de años y... ¿por qué dejaste? Es muy difícil. Yo creo que fue más que nada presión social que... ¿en serio? De no poder compartir con ciertas comidas, de decir, ni siquiera una pizza te puedes comer. Y hoy en día trato de evitar la mayoría de los productos de origen animal, pero si estoy en una juntada donde hay pizza, bueno, yo puedo comer pizza. Claro. Hago excepciones. Sí, pero yo alguna excepción hago. Si mi abuela de 99 años me hace unos ravioles de espinaca y queso, ¿qué le voy a decir? Claro. ¡No! ¡Queso no! Rompo el plato. me corto el antebrazo con eso. A ver si aprendés. A ver si el shock te hace recordar lo que es el veganismo. ¡Ves que no me escuchás! pero es un problema auditivo. Claro, hace años que no escuché. Mira, que prendo el coso. Y venía la ambulancia, la abuela. Paró. No, pero ¿y cómo le daste? Vos que terminaste heredando esta casa, te cuento. Yo soy vegano. No, mi abuelo es un amor. A lo que iba es que es difícil, es muy difícil hacer humor con algo, no sé cómo, hacer humor con ropa hecha en lugares con trabajo esclavo, porque sí, todos usamos ropa hecha en lugares de trabajo esclavo, de alguna forma u otra. Pero el tema es cómo la financiás. Digo, es eso. Yo trato de comprar ropa usada. precisamente para no... Pero cuando hablas frente a un público, frente a un teatro de 500 personas, lo más probable es que 490 y pico no se preocupen por lo que comen. No, por lo yo que creo que las 500 personas, yo creo que las 500 personas, porque es una jaqueca demasiado grande, hoy. Pero se puede generar conciencia y es re difícil y no estoy pudiendo resolver. Tranqui, nada, hacer otra cosa no está profesional. Está llegando un llamado de un oyente, sí. A ver, sí. Hola, sí, me parece buenísimo el programa de ustedes. Siempre le quería mandar un saludo a Félix porque es mi comediante favorito. Pero, ¿por qué escuchas el programa si todavía no salió ningún episodio? Bueno, a mí me gusta ver las cosas con anticipación. Pero eso es imposible, señor. Usted es del futuro. Bueno. El tiempo es circular, amigo. Ay, me... Oh, no. Me devolvieron con mi propio material. Me siento... el creador del caballo de Troya cuando se lo devolvieron, que se le cayó encima. A partir de las 10. ¿Sabías que pasó eso? ¿Qué pasó? El creador del caballo de Troya. Sería a las 22 horas. ¿Vos querés ver a Félix Buenaventura? Coordinación. Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿pero te podrías, digamos? ¿Cómo? ¿Te puedo ir un rato antes? Sí, a partir de las 9 podés asistir. Félix va a estar en bata, seguramente. No, no. Bueno, decime, repetime tu nombre, así te reservo la mesa. ¿Cómo era tu nombre? Esto está pasando en vivo. Julieta Cabrera. Cabrera, perfecto. Listo. Gracias. Gracias. ¿Será pariente de José? Eso fue una reserva en vivo. Reservas en vivo. Que cortan el mambo anterior. No, pero le da un carácter como de experimental al podcast. Porque ¿qué otro podcast tiene reservas para un show en vivo? Para el show está por arrancar. Sí, que... ¿Qué otro podcast de comediantes de Rosario? Como lo puedes hacer de infinitamente específico y vas a ganar. Que estén a punto de subirse un corcel. Sí. Y dejar el jinete a pata. Y dejar, claro, totalmente. Yo me estaba preguntando, show nuevo tuyo. Yes. Estás arrancando, estás preparándolo todavía, sí. ¿No? Yo tengo un par de añitos. No armé un unipersonal. He actuado solo. Y he estado ponerle 50 minutos con solo. Pero eso es un unipersonal. Bueno, pero no me mandé, no le puse la etiqueta de unipersonal. No, actuando solo en su casa. Claro, también, claro, frente al espejo. Sin personas. Con la camarita. Bueno, y lo que lo que te quería preguntar es. Masturbando. El chabón pensaba, estaba convencido, le decía a su viejo que hacía stand-up. El chabón era un esclavo sexual web. Su propio esclavo sexual. Sí. Bueno, pero estaba sin mi tortuga. Ni siquiera. La tortuga parecía que me miraba. Es un espectador. Eso es verdad. Si no tenés nadie, no es teatro, no es stand-up, no es nada. El tema es que tardan en caer en los chistes. Ah, eso sí. Pim, pum, pam, pum. Y después pueden decir, sí, yo lo vi a Nono hace como 100 años. Bien, mi pregunta era. La reformulo. Dale. Yo que no he hecho unipersonales, sí. Por ejemplo, no estoy presentándome con unipersonales. Bajo un poquito el volumen de la voz. Bueno, me reta todo. Le bajo el volumen y no he hecho unipersonales. Entonces, yo te pregunto, la cantidad de unipersonales que tenés hechos vos. Sí. ¿Tenés una evolución? ¿Vos vas a hacer ahora el último show? ¿Lo estás preparando? Sí. ¿Qué sentí o qué cambio hay desde el primer unipersonal que tuviste, que vas y haces tu espectáculo solo, al que vas a hacer ahora, en donde creo que tiene que haber una evolución también como comediante, ¿no? Como persona. ¿Cuándo no la hay? Claro. Pero... ¿Se puede saber algunos cambios? O sea, no te quiero saber eso. Obvio, pero no, pero es que mi primer show no está bueno. Hoy lo veo a la distancia y hay un montón de cosas que no me interesan ver de ese. El segundo estaba... tenía una búsqueda parecida, el tercero no. El cuarto empezó a ir en otra dirección y este quinto debería ir en otra. Digo, no tiene nada que ver con que... Cinco Félix diferentes. Sí, pero porque también no puede. ¿Qué cosa? Uno obviamente cambia, entonces. Y sí, pero digo, si podés hacer impunemente el mismo material que hacías hace 12 años, jubilate. Digo, porque también tenés que aprender un par de cosas en el camino. Y te tiene que parecer una porquería tu trabajo anterior. Por más que a la gente no. Porque también tenés que no aburrirte. Eso es una cosa que es importante. Y se va volviendo... Hay cosas que... Se habilitan algunas cosas y se pierden otras. Esa es la realidad. Se habilitan algunas cosas que no veías posibles antes o que no habías contemplado como posibilidades, y se cierran otras maneras de escribir chistes que te eran cómodas y que funcionaban. Entonces el estilo va cambiando. Sí, o sea, sí. Se va definiendo, o se define un estilo una vez y ya estás y tenés ese estilo. Y dicen que es de la primera vez que la gente te vio en la televisión que dicen, ah, este chabón es así. Pero no es verdad. Este chabón es medio loco así. Este chabón es así de disparatado. Una cosa así, como que sí, te encasillan en... Pero bueno, sin ir más lejos, el primer Comedy Central que grabé en el 2013 no tiene nada que ver con el último. A mí, el de modesto, Vimeo, ¿ese es el primero? ¿No? Ese es el primero, el del ukelele. Y el último, sí tienen cosas en común y sí tienen chistes cortos todos, pero por una cuestión de ritmo que acomodé para que funcione, no porque realmente la búsqueda fuese la misma, sino porque era la manera que encontré de vender eso, nada más. Uh-huh. Y empecé a explorar otras cosas y estoy bastante alejado de ese personaje que una vez me identificó, creo que también eso, digo, que en el pasado pues también ciertas cosas que me sorprendían y me hacían reír hace mucho hoy ya no funcionan igual. Porque también hacer las cosas de una forma original para uno hace unos años, después las empezás a ver por todos lados y decís, esto ya se vuelve hack. Se vuelve como algo cliché. La moda a veces también. Sí, no, temático. No, pero también es eso, vas desbloqueando cosas y digo, por más que no seas vos el creador ni el primero, eso no existe, sino realmente decir, bueno, voy a ir por este lado, bueno, ahora hay mucha más gente por este lado, entonces elijo no ir por ese lado. La misma razón que por la que vos podés hacer reír a un público que nunca vio comedia con chistes de Maru Botana, digo, un público que vio un montón de comedia, es mucho más difícil hacerlos reír con eso, vas a tener que encontrar un punto de vista realmente fuerte, que no quita que no lo haya, solamente que no está ahí a mano. Y eso es algo con lo que hay que lidiar también, digo. ¿Hasta qué punto podés permitirte hasta qué punto te podés permitirte ser vos mismo y a la vez complacer al público? Sí. No, bueno, pero esa es la disyuntiva en general del comediante alternativo, por lo menos. Y está bien. Sí, en realidad de todos los comediantes. Como que siempre está así. Hay algunos que lo tienen más fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay algunos que lo tienen más fácil. ¡Ey! ¿Vieron que la realidad es imperfecta? Sí. Pero también pasa un poco porque ellos piensan así y ven el mundo así. Y está buenísimo. Justo da de que eso da con la media, con el denominador común de la gente. Y está perfecto. Por ese lado. Yo no puedo hacer eso porque sería infeliz, pero no... Pero no quita que no lo haya deseado en el pasado. Muchísimo, claro. Muchísimo. Y es que si sos excéntrico como persona, vas a ser excéntrico en el arte que hagas. Hay caretas, ¿eh? Hay gente que decís, ¿por qué? Si vos no pensás así, ¿por qué te estás evadiendo? Y es mucho más cómodo. Vos decís, claro. Simulan ser más, sí, más. Vos podés hacer una hora de one-liners y la gente no se va a enterar de quién sos. Claro. En absoluto. No van a ni siquiera sospechar que vos... Y si siempre hablas en tercera persona también, ¿no? Está muy loco también el que habla en tercera persona. El que no se autorreferencia en ninguna... No sé, no tengo el ejemplo visto, seguramente. Sí, o sea, no digo que hace falta que uno hablar todo el tiempo de sí mismo, pero uno está refiriéndose siempre a un poco la idea, la mirada que tiene. Uh-huh. Y me parece que si evitas, es como la famosa explicación de un amigo me dijo, o me lo contó un amigo, bueno, o a un amigo le gusta. Bueno, eso es falso y es mentira y es una excusa que están haciendo para no hacerse cargo de lo que piensan. Bien. O de lo que les encuentran gracioso y no saben cómo vender de otra manera. Que como dice mi tío, claro. El hijo de mil puta que dice cosas barbaridades totalmente fachas. esto que pensé yo, pero no me animo a decir. Lo dijo mi tío. Lo dijo mi tío falso, porque no sabe ni siquiera que tiene un sobrino. Y eso le quita fuerza. Mira, hay gente que le funciona, punto. Claro. Digo, una cosa es... Pero como todo, qué sé yo... No es auténtico. O sea, hay gente que le funciona. Pero bueno, hay públicos y públicos. Sí, a mí lo que me pasa como espectador es que te digo que no me gusta ni mi laburo, entonces tengo una tendencia a ver un poco lo que está pasando y cuando puedo disfrutar de la experiencia, genuinamente la disfruto, pero cuando no la disfruto se nota, o sea, me veo absolutamente todos los hilos y me quiero matar, porque digo, acá no hay nada, y o no lo encontraste, o no te lo vas a encontrar, o no te esforzaste, o hay un montón de disyuntivas que tienen que ver con un género nuevo. No tiene nada que ver con que la gente sea poco original ni nada, sino con que se está generando algo, el stand-up tiene 16 años o una cosa así, dando vueltas, 15, no me acuerdo ahora cuál es el número, con excepción de Rocco, son 20 años para ser bueno. Rocco casualmente lleva 20 años justo y lo estoy citando, por eso me acuerdo, pero no hay mucha más gente que esté haciendo stand-up hace 20 años. Claro. Y definitivamente no como una forma de arte con el nivel de intensidad con el que se está llevando ahora. El que se lleva ahora no pasaba hace 5 años. Claro, no estaba la infraestructura como para poder hacerlo. No había suficientemente gente dedicándose a eso, no había público. No había bares, no había laburo, no podías actuar cinco, seis veces a la semana. Ahora se puede, pero tenés que montar y no te van a pagar, pero lo podés hacer en capital. Sobre todo en capital, claro. Y vos es como que los espacios... Sí, físicos... pero acá también... Pero... O sea, acá tuvieron un open mix, se cerró, pueden abrir otro. Claro. Igual cuando digo, no es fácil, lo estoy simplificando, es una paja, es una movida que vaya la gente, es todo un incordio, pero igual, fíjate como dije paja e incordio, como para que se entienda que tengo una buena familia. No, pero es raro porque en realidad porque recién dije infraestructura, pero en realidad la infraestructura estaba, digamos, en los espacios físicos, los micrófonos, las luces, todo eso existía, lo que faltaba era... la noción de la gente de que existía un género de comedia de un tipo que se para con un micrófono o una mina, como sea, a decir lo que sea que le pasa por su cabeza, obviamente preparado y armado y súper difícil de hacer. No arruines la ilusión. pero sí pasa por eso, es como esa noción de que existe el género y de empezar a verlo y empezar a identificarlo y empezar a reconocerlo y querer ir a verlo. Sí. Pero también eso fue el trabajo de muchos comediantes, de verdad. Y hola. Pregunto, sobre las jam de... Se hace en Buenos Aires. Sí. Porque no quiero apelar. No confundas con la de Rosario. bueno, pero igual... Es otro concepto. Yo siempre lo digo, es como un homenaje a lo que he visto allá. Y no es el mismo nombre, ¿eh? Es invertido, ¿eh? No me interesa. Para el público. Y dice Rosario. Bueno, pero a lo que voy... ¿Qué me podés decir, qué nos podés contar de la experiencia de lo que la Jam te da todas las semanas? Porque está siempre lleno. Sí, pero no estuvo siempre lleno. Y no, en The Cavern, en el pub. En el pub no estaba lleno. ¿Serio? Mirá que es chiquito. Y me vas a refregar, sí. Que no me va bien. Pero llena cualquiera. Me llena cualquiera, boludo. Yo fui hace muchos años allá con un show con stand-up y sketch. Y unos días había gente, otros días. Y bueno, esto era lo mismo, nada más que es un martes a las 10:30 de la noche en el centro. Y lo reinstalaron. Lo instalamos ahí primero. ¿Cuál era la pregunta? Yo no fui nunca a la de Matienzo, ¿no? Yo siempre fui al pub y encontré las funciones llenas, ¿no? Sí. Desde esa época. No tuve la suerte todavía de ir porque estoy laburando y no pude ir un martes, pero ya voy a ir y preguntarte eso. Ay, ¿qué él tiene experiencia? Trabajo. Ay. Miembro útil de la sociedad. No tenía, agarré a ver, compro. Ya lo suelto y vuelvo al estándar, ¿eh? El año pasado fui 2 meses seguidos a la Jam. Sí. Y siempre lleno estuvo. En el Matienzo. Sí, pero estamos hablando de antes. Él es de la era Matienzo. Claro, no. Pero yo vi los años dorados de la Jam. Que sigan, no sé, a mí me parece un ejercicio, no se me ocurre un mejor ejercicio para un comediante que tener que estrenar chistes todas las semanas. No se me ocurre uno mejor. Y de esa manera aparte, porque si, bueno, el Matienzo siempre está lleno, ¿qué capacidad tiene? 180 personas legalmente. Y termina ahí todo lo que voy a decir. creo que hay alguien con un contador, no tengo idea, yo estoy de la otra punta, no puedo ver la gente que está en el fondo, no tengo idea, no los escucho, no sé qué pasa. Y es más fácil cuando hay mucho público probar material. Depende del comediante. Bien. Porque hay comediantes que no quieren exponerse a que vengan a verlos 180 personas legalmente. De que vengan 180 personas a verlos de verdad, no todo el mundo tiene ganas, porque genuinamente es exponerte al fracaso y no todo el mundo le divierte fracasar. Muchos comediantes han venido a la Jam y han hecho material que no era nuevo y qué voy a decirle yo, che... Bueno. Eso yo ya sé que no es nuevo. Ellos ya saben. Agárrenselo a vida. Agárrenselo a vida. Y no lo hacen porque es un incordio. Ahora quitamos el salvavidas. Toma ya. Para que se entienda que necesitamos fracasar. Es muy importante. La gente tiene miedo a fracasar y no hay nada más vigorizante que el fracaso. Determinante, creo que es la palabra. Entonces. Te fue mal, te volvés a casa, aprendes. Pensás en algo para responderle a la persona que dijo algo en el público que no te vas a cruzar nunca más en tu vida. Y vas a seguir ahí. Pero por eso sos comediante. Por todas las funciones malas que te aguantaste. Creo que es eso. Igual yo noto como una división ahí entre la gente que lo quiere hacer como para sentirse bien y que no le interesa para nada... tomárselo como un laburo y grabarse, escucharse, escribir y desarrollar y laburarlo a full como para probar cosas nuevas todo el tiempo, estrenar material nuevo todo el tiempo. Sí. Y hay gente que sí se lo toma como un laburo, digamos. Pero hay gente que se lo toma como recreacionalmente, que no sé si está mal tampoco decir subir de vez en cuando, sentir... Pues hay mucha gente que necesita, todo el mundo necesita atención, validación. Sí, pero para eso están las redes sociales. El psicólogo. Pero igual creo, gritaron en una conglomeración de personas. No es lo mismo que te pongan mucho me gusta que estar arriba de un escenario físicamente y que un montón de gente te mire sonriendo y se rían y aplaudan si te va bien. Sí. Asimismo, el opuesto es igual de pero impactante. No mucha gente viene a la Jam a pelotudear. No, en la Jam la mayoría me imagino que sí. Están laburando, necesitan material nuevo, tienen público general, gratis. Digo en general comediantes. Porque vos recién hablabas de la Jam de que algunos no querían fracasar ahí y me imagino que deben ser ese tipo de comediantes que no lo hacen para crecer. Porque si querés crecer tenés que fracasar. ¿Sí? No, pero no, hay gente que tiene otras maneras, tienen otro miedo al público y tienen otro producto. Entonces no puedo hablar en nombre de todos. Claro. Que es hablar de cada comediante es... un universo imposible, como hablar de gatos. ¿Qué te voy a decir? O sea, no, yo tampoco lo decía como algo malo de no querer. No lo digo como algo malo, digo nada más también como lo mismo. Como, bueno, vieja, espero que te sirva, hacer lo que quieras. Te dan un lienzo en blanco y pintar lo que quieras, qué sé yo. Entonces está todo bien, digo, pero no sé. Lo único que pasa cuando estás haciendo material que no es nuevo en un ambiente en el que nos estamos deteniendo demasiado en esto, realmente no vale la pena, pero el riesgo es importante y el compañerismo es importante. No, bueno. Y es una carrera particularmente egoísta la del comediante, entonces hay que tener cuidado, y es complejo. ¿En qué hay que tener cuidado? En ser generoso, claro, con los demás, sobre todo cuando te... Cuando empieza a arrancar el carro. Yo lo subrayaría esto. Con flúor. Bueno, dale. Tratá de subrayar un podcast. ahí en el aire. Estoy subrayando. No, pero es difícil. Es duro. Y yo me dedico a lo mismo que un montón de personas con las que no tengo nada en común. Y que no me puedo sentar a hablar porque... Porque no tengo ganas, dos ya los conozco, y tres nos dedicamos a cosas distintas, nada más que tienen el mismo nombre, pero no me generan placer ni confianza, y si no tenés confianza no puedes construir nada, entonces ¿para qué perder el tiempo? Bueno, yo subrayo eso que dijo Félix, me parece importantísimo y está buenísimo, porque bueno, el podcast es para comediantes y es para público, y bueno, está bueno, porque por acá pasan todos los comediantes, queremos que pasen todos los comediantes del mundo si se puede, pero bueno, no nos da el presupuesto. Pero de Rosario, como para empezar, ¿no? Bien, para ahí está. Perfecto, nos vamos. No. Tengo una función. Chau, de radio, escuchas de podcast.